Bueno, estuve descansando el sábado y domingo, así que estoy muy bien. Estamos muy tranquilos. Tenemos carrete ya. El mismo carrete el fin de semana, lo vamos a explicar el miércoles. El miércoles el foro ahí me van a ver y ustedes los chilenos van a opinar.